¿Qué pasa, peña? Saludos desde Irola y Ratia. Vamos arrancando Asesino el Rock and Roll en este primer programa del año nuevo 2025. Bueno, pues nada, aquí seguimos un año más. Y hoy para estrenar este primer programa, este año 2025, pues vamos a tener una de nuestras maravillosas bandas locales, en este caso Chicos de Barrio, este trío, vamos a decir, del Gran Bilbao. Y estaremos dentro de un rato charlando con dos componentes de la banda, con Igor y con Borja. Bueno, pues además, claro, publicaron este pasado año su primer trabajo, sus primeras canciones en un EP. Y como teníamos pendiente estar con ellos, pues este va a ser el estreno de este año con Chicos de Barrio. Eso será dentro de un ratito. Mientras tanto, vamos a presentar alguna novedad y vamos a recuperar pues lo que parte de lo que la semana pasada no dio tiempo por falta de, efectivamente, no hay espacio para todas las bandas en ese resumen que hicimos del 2024, tradicional resumen programa a fin de año. Pues ya comenté que se me quedaban bastantes cosillas y bueno, iremos poniendo alguna cosilla y eso como anexo a ese último programa de la semana pasada de ese resumen 2024. Bueno, que me lío demasiado para arrancar y vamos a empezar con, bueno, pues con algo que se ha lanzado estos días. Son nuevas canciones de Chulería Joder, de la banda de Ezkerraldea, que han grabado tres temas en una especie de live session. Y bueno, son, la verdad, en realidad son ya temas que venían tocando últimamente en sus conciertos. Alguno ya nos sonaba y bueno, pues se han visto plasmados en esta sesión en directo con imágenes. Cada canción tiene pues las imágenes de la banda tocando. No sé si lo han grabado en Charrasca y la verdad que ha quedado muy bien de sonido y demás. Y no sé si esto tendrá alguna en el futuro alguna edición en físico. Me imagino que sí. Mientras tanto, pues podéis disfrutar de las canciones en YouTube. Y vamos a empezar con una, bueno, de las tres que han colgado, que creo que solo han grabado estas tres, la que más a mí me ha impactado, me ha gustado bastante, las demás también, las otras dos también, pero esto que se titula Juliana me ha parecido un pedazo de tema. Y con esto arrancamos Asesino Rock and Roll en este 4 de enero, primer programa del 2025, con Chulería Joder, Juliana. Seremos héroes. Sé cómo brillarte para que nunca desaparezca. Bueno, pues un temón este, este Juliana que acaba de sonar, Chulería Joder, sus canciones nuevas grabadas en esa sesión en directo, efectivamente se grabó en Charrasca. Por cierto, mañana mismo, día 5, víspera de fiesta, Noche de Reyes y toda esta historia, Chulería Joder van a estar acompañando a Delirium Tremens en el Café Anchoqui, casi nada. Supongo que les hará tremenda ilusión pues poder estar ahí mañana acompañando a los míticos Delirium Tremens, claro, y presentando estas canciones recién salidas a la luz. Vamos a escuchar una más al menos, esta que se titula Siempre me siento regular, y ahí anda ya Chulería Joder. Siempre me siento regular, Chulería Joder. Pues lo dicho, ¿eh? Hay otra canción más, una tercera, se titula Maitía. Las tenéis las tres en YouTube. Y bueno, pues a la espera de ver cómo va evolucionando el año para Chulería Joder. Que bueno, desde luego que en 2024 ha sido absolutamente, pues con, vamos, de una actividad desbordante para ellos. Y esperemos que para el 2025 todo siga igual. Y haya un nuevo disco con estas canciones y quizá con alguna nueva composición. En cualquier caso, mañana, Café Anchoqui junto a Delirium Tremens. Vale, pues vamos ahora con una de esas bandas que la semana pasada no nos dio tiempo a enchufar en el programa resumen del 2024. Es una banda que se llama Varonas y bueno, publicaron un álbum para el sello Folk Records titulado Víctimas del Ritmo. Una banda que a mí me ha gustado un montón por su frescura, por bueno, pues por su buen rollo melódico dentro de pues del punk rock, del power pop, del punk pop o como le queréis llamar, siempre pues eso, energía y melodía, voces femeninas y joder, y que entra muy bien. Vamos a escuchar esta canción que se titula Martes Loco. Son varonas, no le perdáis la pista. Y si, bueno, ya lo presentamos aquí el año pasado cuando tocó, pero si no os había llegado esto, pues echadle una oreja, que está muy chulo si os gusta este tipo de sonidos frescos, frescos y melódicos. Martes, hoy será, martes loco. Hoy será. Bueno, pues ahí estaban varonas. Martes loco. Víctimas del ritmo, el título de ese disco, ya os digo que entra de maravilla. En este sábado loco. Bueno, no sé si será loco. Todavía estamos un poquillo con el arranque del año. Y bueno, y también un poco deseando volver a la rutina después de todo este mamoneo navideño. Así que nada, 4 de enero. Estamos aquí, estaremos con Chicos de Barrio dentro de un rato presentando ese disquito que publicaron Bueno, no tiene edición física, luego hablamos de todo eso con ellos, con esta banda cercana. Seguimos, Tony Metralla y los Antibalas también publicaron este pasado año nuevo trabajo, Muere Inteligencia. Estuvimos por aquí ¿con quién estuvimos? Con Gillo y con Lino, creo recordar, sí, presentando este disco. Y nos quedamos con el tema que abre Pólvora Mojada, el título de esta canción de Tony Metralla y los Antibalas. Pues desde ya hace unos cuantos, bastantes años, ya el tiempo corre y casi no nos damos cuenta, ya son unos clásicos también de la escena del rock and roll bilbaíno, del punk rock and roll bilbaíno. Pólvora Mojada. Se pegue el hedor. Solo soy un tripulante. Robar inteligencia. Ahí estaba ese temilla pólvora mojada abriendo ese trabajo publicado el pasado año. Bueno, pues vamos ahora con Malatesta, con Mario Malatesta, este, vamos a decir, sí, cantautor, ¿no? Podríamos decir en cierto modo cantautor santurtziarra, que este pasado año publicaba su segundo disco, Tanto con tan poco, pues con un puñado de canciones, hasta 13 temas. Unos cuantos yo creo que ya los venía tocando desde hace bastante tiempo en sus numerosísimos conciertos por todo el estado, se podría decir, imparable Mario. Y bueno, pues la verdad es que tiene un mérito del copón todo lo que hizo el año pasado, ¿no? Lo que ya viene haciendo desde que empezó con este proyecto, y es que no para, y suponemos que este 2025 va a ser igual para él, y esperemos que mejor, claro, que siempre a más, ¿no? Esa es un poco el objetivo. Pues ¿cuál elegir? Vamos a poner igual mis mejores versos, ¿no? Que puede ser un tema de estos que se queda bien y que podría tener éxito, incluso bastante éxito entre la masa, ¿no? Creo yo. Vamos a enchufar enseguida a Mario Malatesta, si conseguimos enchufa, esto es. Ahora yo creo que sí. Sabía lo que era, siempre la esperaba y no pedía nada. La distancia más corta es lo importante, el revuelo que deja no es suficiente. No importa que digan de ti, ni siquiera si fuera verdad. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas y tu pelo al viento movido por la brisa. Si cobrase por ver amanecer, estarían llenos de gente. Esperaría que llegue la tormenta, escaparía donde se resguardasen. Si te dicen que calles, grita más fuerte. Te piden que pares, sigue hacia adelante. Si esperan que tú hagas algo, hazlo porque te apetece. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas y tu pelo al viento movido por la brisa. Bueno, sí señor, ahí dejamos a Malatesta, con ese segundo disco, Tanto con tan poco. Yo creo que es un título acertadísimo, pues para todo lo que define el universo de Mario Malatesta. Estaremos pendientes de siempre que hay ocasión de verle por aquí en directo, y fija que toca mucho por nuestra zona, aunque también está saliendo un montón por todo el estado. Pues siempre es un placer verle, ¿no? Porque además igual un día le ves acompañado solo de su colega al piano, que no me viene ahora el nombre, a veces con la banda al completo, que quizás para mí para mi gusto sería el formato que más me puede gustar, ¿no? Incluso al solo, incluso ha hecho en alguna ocasión, y quizás se repita ahora con más asiduidad, alguna cosita con su hija. Y bueno, en eso, que Mario sigue al pie del cañón. Cambiamos bastante de historia. Sí, porque vamos a escuchar algo bastante más punk y cañero y tal. Se trata de Gurs, de esta banda de Bilbao, de este cuarteto que publicaba en este pasado año su segundo trabajo. Se habían estrenado con un EP de 4 canciones y publicaron ahora, este año pasado, este Gerran Bizigara, con 8 temas. Y vamos a escuchar esa canción, la que da título al disco. Gurs. Leña buena con Gurs desde Bilbo, Gerran Bizigara. Vamos ahora con una banda de Valencia que, bueno, también, joder, que luego me di cuenta que ni siquiera les había metido, creo que en la lista, a The Bomb Dreads, a este trío valenciano que publicaban este año ya en formato físico, porque yo creo que las canciones ya las habían colgado hace bastante. Igual incluso antes de acabar el año 24, pero bueno, el EP de 4 canciones ha salido este pasado año con Snapper Records, de este trío de Valencia, como os decía. Y Gotta Go es el título del EP. Vamos a escuchar Nothing. You know what time is getting me upset. Epay, maravilla, claro que sí. Bondreds, de Bondreds. Desde Valencia, este trío. Fanáticos, como no. Pues eso, del punk rock 77, sea americano, inglés, el rollo high energy, punk rock australiano, todo esto es lo que mama y lo que refleja The Bondreds, que además, bueno, aquí con Eric, por otro lado, batería de los Death Devils, de los imparables Death Devils, aquí en este caso tocando guitarra y ocupándose también de voces. Así que bueno, no sé el tiempo que tendrá esta banda para seguir haciendo cosas, dado que los Death Devils es un grupo que va a saco con todo y supongo que es una ocupación bastante importante para compaginar con otra banda, pero bueno, sacaron esto, hacen de vez en cuando sus conciertos y joder, ya me gustaría verles en directo. Bueno, seguimos. Joder, también se nos quedó Cápsula, los grandísimos Cápsula. Publicaban Primitivo Astral. Les estuve viendo el otro día presentando el disco en el Anchoqui y tal. No lo pude ver entero, cosa que es un dolor, os lo puedo asegurar, que me tuve que ir antes de tiempo. Y como siempre, increíbles. Y bueno, pues con este disco, un pasito más en esa larga ya trayectoria de esta banda que se afincó en Bilbao con esos dos argentinos magníficos, Martín y Connie. Y bueno, pues ahí llevan un montón de años y discos a sus espaldas, giras internacionales y una banda que es un orgullo tenerles tan cerca, ¿no? Pues de este Primitivo Astral he escogido el tema La Luz Azul. Ahí estamos, ahí dejamos a Cápsula, que no podía, que no podían faltar. Tampoco, joder, con un discazo y también muy destacado dentro de nuestra escena, incluso a nivel estatal, el Primitivo Astral, el disco publicado el pasado año por Cápsula. Vamos con Cero. Cero, que tampoco fue una banda que ya casi al final del 2024 le estuvimos por aquí, no hace mucho, porque teníamos pendiente presentar con ellos su segundo disco, Cajón de Mis Medicinas, que lo publicaron pues, más a principios de año y tal. Y por aquí le estuvimos charlando de maravilla con el cuarteto y hay que, yo creo que también poner un temita de ese Cajón de Mis Medicinas es lo suyo, ¿no? Disco de 6 temitas. Y esto se titula Dime Dónde. olvidan que no lloran, no mama, y caminan como debe ser. A los que chupan el culo que manda y cumple la norma el poder del santo vestal, del mono gurú. Dime de entre todos ellos dónde estás tú. Dime dónde. Ahí está, Cero, Cajón de mis medicinas, su segundo disco. Dime dónde, es lo que acabamos de escuchar. Y ahora nos vamos hasta Sevilla para escuchar a Montaña. Publicaban el álbum homónimo, Montaña. Y ellos ya se habían estrenado anteriormente con un EP, este cuarteto de Sevilla. Pues que se mueve entre el... Sí, bueno, podríamos considerarles también post-punk, ¿no? Y bueno, ocho canciones en ese disco, y me quedo con esto que se titula 645, que es la canción que abre este homónimo de Montaña. We'll be right back. Bueno, pues hasta ahí el sonido de montaña desde Sevilla, y ahora vamos con una banda internacional que tampoco nos podíamos olvidar de ellos, como son The Street Walking Cheetahs, la banda de Los Ángeles, que este pasado año publicó un par de disquitos en formato, digamos, EP, y que les tuvimos de gira por el estado, les pudimos ver en Bilbao, dieron un concierto fantástico, todo el mundo salió encantado en todos los bolos que dieron por el estado, y bueno, aquí en Bilbao, en la Sala Rocket, memorable, esta banda tan veterana, ¿no? Y que hace 20 y pico años, 25 quizás, o bueno, es que ya uno pierde un poco la noción, pero ya nos daba alegrías y parece que nos las va a seguir dando, ojalá vuelvan pronto. Y si siguen publicando discos así tan cookies y tan recomendables como estos dos EPs, en pequeñas dosis, pero bastante aprovechables, tanto el EP Crazy Operator en 7 pulgadas como Call the Dogs, también disco corto pero publicado en formato 10 pulgadas. De ese disco, Call the Dogs, vamos a escuchar el tema que da título, Street Walking Cheetahs. Bueno, lo que decía de Street Walking Cheetahs, como siempre, bandón recomendable, y bueno, pues estos dos pequeños discos que publicaron el pasado año también había que un poquito reseñarlos en este anexo que estamos haciendo al resumen fin de año de la pasada semana, que podríamos tirarnos aquí, yo qué sé, pues todavía quedarían más bandas que tenía por ahí apuntadas y cosas que seguramente hasta se me han olvidado, pero bueno, es lo que hay. Pues vamos a ir con un último grupo, que también por la semana pasada no entró y lo tenía de apuntadito, que son Dosis Grey, trío de Donosti, sacaron un primer trabajo el pasado año, un primer trabajo que se titula Vamos Adelantando, con 8 canciones, y escuchamos eso, a Dosis Grey, que además creo que no hace demasiado tuvieron un cambio en la formación, cambiaron de bajista y tal, pero bueno, ellos ya creo que ya se han cogido la marcha y ya están dispuestos para empezar a seguir presentando estas canciones y supongo que un repertorio más largo. El caso es que creo que van a tocar en el Chiverri de Urduliz, a ver si os puedo buscar la fecha. Creo que va a ser en febrero y sería una buena ocasión de que les podáis ir a ver a esta banda, ¿no? También gente veterana haciendo pues un rock así potente. Pues dentro de nada estamos charlando con chicos de barrio que les tenemos aquí ya y precisamente Dosis Grey, entre esas 8 canciones hay una que se titula Chico del Barrio. Pues vamos a escucharla. Todo lo que él había deseado, hoy su sueño se ha realizado. Sientes que te nublas la razón, porque se le sale el corazón. Que se acabó. Bueno, pues eso, Dosis Grey, sí, ya he encontrado aquí la fecha de su concierto que va a ser en el Chiverri, en Urduliz, nuestro queridísimo garito Chiverri. Es el 20, a ver, que no juno, vamos a darle un poquito de volumen a esto, el 22 de febrero, todavía queda, es sábado y estarán junto a la banda de Bermeo Atar, o como se pronuncie, que también, por cierto, que también sacaron este pasado año disco y me parece que tampoco les hemos puesto, a ver si la semana que viene me acuerdo y le damos también un poquito de vidilla a los de Bermeo. Pues eso, 22 de febrero estarán Dosis Grey en Urduliz, en Chiverri. Venga, pues vamos con lo que nos ocupa, la primera banda invitada del año 2025 aquí en Asesino el Rock and Roll, Chicos de Barrio, que ya lo teníamos pendiente desde hace tiempo, pero bueno, por historias que a veces se malcruzan y no pudieron estar, pero bueno, ya hoy les tenemos aquí para estrenar el año y vamos a presentar esa primera grabación que hicieron con cuatro temas. Un segundito que le voy a dar a esto para atrás para buscaros por aquí. Nada, os saludo ya de la misma. Bienvenidos, Borja. No te sabes mi nombre. ¿Eh? Yo soy Igor, el cantante y el bajista. Y yo soy Borja. Eso, Borja. El que toca la guitarra. Borja. Hola, Javi. Borja, Igor, que no nos falta el Piru, ¿no? Sí, el Pumuki, batería mítico. Pero tenía que trabajar, ya sabes cómo son los empresarios. Nos falta la leyenda. Navidad, el legendario, el qué ilustre. Trabajo tengo, sí, Pumuki es un ilustre. La leyenda. Viene de rock and roll. Sedientos, de grupos de esa época de rock and roll bilbaíno, época Platero y tal. Y alucinamos porque le conoce todo Cristo en todas partes, Javi. ¿Cómo? Vayas donde vayas. Hombre, este hombre. A ver, el caso es que, pues fíjate que yo estaba despistado porque a mí sí que me sonaba. Ahí está. Pero tampoco le ubicaba. Es que ¿sabes? Somos... Porque seguramente en alguna de las. No sé en cuántas bandas habrá estado. Bueno, Pumuki dice, claro, dice que empezó a principios de los 80. Le habré visto, seguramente, en ¿no? Primitivos pero... y en grupos punkis. Pumuki, la batería no estaba inventada todavía. No estaba, y la música llevaba dos semanas inventada. O sea que. Le daban al bombo con el pie, con la puntera. Eso es. Bueno, pues eso, que ella igual en otra ocasión si puede venir estar. Sí, además es el joven del grupo, le encanta ese tipo de cosas y. Porque esperemos que esto siga adelante, que saquéis nuevas canciones, hombre, que yo creo que ya tenéis en la recámara cosas, ¿no? Ahí estamos. Y nada, pero vamos a empezar por el principio, que bueno, a Igor ya. Bueno, en realidad os conozco a los dos ya desde hace bastante tiempo también. Igor, que estaba en La Última Bala, que también estuvisteis por aquí, ¿no? Sí, vine con Adrián un día. Y aquello se acabó en el 22 o por ahí, ¿se acabó o antes? Pues yo creo que, yo creo no, a ver, antes, exactamente, ¿no? ¿Qué estamos ahora? ¿Hará tres años en marzo? Claro. ¿Que se acabó? No, dos, porque llevamos dos. Bueno. Bueno, tocamos en la Sala Mendigo un 25 de marzo, creo que fue. Y pues ahí lo hablamos y ya está. Porque al final era un grupo que a mí me pillaba muy lejos. Éramos uno de Durango, bueno, de Zaldívar Javi, yo de Basauri y Adrián del Guetta. Entonces al final era muy difícil quedar siempre. Y ya cuando empezó a haber más problemas para, joder, no puedo, sí puedo, tengo un hijo, no puedo. Dije, mira, pues chicos, igual mejor lo dejamos. Y sin saber exactamente qué hacer, porque yo tenía claro que iba a tocar, pero no lo sabía, me acordé de Borja. Y dije, buah, si hago algo tiene que ser con Borja, porque ya habíamos tocado toda la vida juntos, guay. Le mandé un mensaje un mes después de dejarlo, porque también quería un poco de aire. Y me tuvo una hora de espera. Lo que puede parecer poco, pero yo decía, y bueno, tú mi futuro del rock and roll aquí. Y yo creo que, tú ya, o sea, quería hacer el interesante, tú ya lo dabas por hecho que iba. No lo sabía, uno tiene su ego, pero hostia. Y ya cuando me dijo, venga, que sí, vamos para adelante. Bueno, nos juntamos unos días para probar cositas. Ahí en mi desván estuvimos, metidos en un hueco, probando cosas y joder, la cosa funcionaba, ¿sabes? Es decir, que sabíamos lo que queríamos hacer, porque Borja es muy, muy... Decías que ya habíais coincidido, ¿en qué banda habéis...? Bueno, Borja y yo, desde pequeños. Desde chiquitos. Yo tendría 15 años y el 17, así. Mira, tuvimos una banda, joder, fíjate si, ¿cuándo empezábamos? Si tenemos años ya, donde estaba en Mister Llama Antiguo, que estaba en la calle Ramón y Cajal. Según entrabas por la rotonda de Deusto, nada más entrar primero hueco a la derecha, y estuvo Mister Jam antiguo, Mister Jam. Y tuvimos ahí un local de ensayo y teníamos una banda que se llamaba Mala Hierba. Sí, sí, además lo estrenamos, porque una vez ya volviendo de Mister Jam me dijeron que tenía el número 6 o algo así. Sí. Mala Hierba, el nombre de ese Mala Hierba, sí. Joder, y yo tenía 17 años, sí. Recién cumplidos o lo que sea, Borja tendría 15. Sí, con la primera guitarra y el primer. Con Chakur también de Basauri, con. Cantaba Chingu de Pozo Séptico de Basauri. Uh-huh. Cuando aquello tal, la guitarra toca, la batería tocaba este. Luisito. Luisito, ¿no? Luisito, que estuvo en distorsión. Que estuvo en distorsión también. Y ahí empezamos. Ahí. Y nos conocemos de toda la vida de charquinitos, de tomar canete con gaseosa en Basauri y cosas de esas. Pues qué guay, ¿no? Qué guay ir envejeciendo, ¿no? Con esto del rock. Pues joder, es que eso fue lo guapo, tío. Que bueno, yo a Borja sí que luego ya le he conocido más posteriormente con JTM45 y tal. Claro, y bueno, luego Ratas Negras, ¿no? Es que yo estuve, me dijo para cantar en Ratas Negras, estuve una temporada también. Y ahí empieza la clave, es lo que te quería decir. Yo sabía lo que hacía Borja. Es decir, Borja es un tío que ha currado mogollón, que ha hecho canciones, que se ha preocupado de grabar, que se ha preocupado de llevar la banda adelante. O sea, lo sabes, tú siempre has estado metido en la escena. Y dije, va, alguien que haga así rock y que de verdad vaya a currar y que quiera hacer algo. Y fui a hablar con él. Y me dijo que sí, que sí, que sí. Y, ¡ay, que me saca los colores! Y ahora pues soy el peor de mi banda, que eso mola mogollón. Bueno, bueno, bueno. Yo sí. Creo que hacéis un buen trío, joder. Sí, ¿eh? Joder. Es que guay, además, cómo molan los tríos cuando suenan guay. Tai. Estamos encantados. Cuando parece que hay más, decir, ¿no? Y con esto terminar, hay que decir que nos encontramos con Pumuki de casualidad, mediante un colega, Peyón Cano, el que hace las fotos. Me dijo, joder, habla con Pumuki, no sé qué. Y le llamé un día y me dijo, sí, sí, estoy interesado, sí, es con vosotros más. Y claro, nosotros siendo de Basauri, conocíamos a Pumuki de Sedientos, que Sedientos en Basauri tuvo mucho rollo. Flipamos. Y fue como, hostia, la leyenda. Hostia, claro, nos llevamos a un grande, ¿sabes? Y, hostia, es como, da gusto vivir con él. Porque de todos modos, ahí hay una conexión Basauri-Erandi, ¿no? Porque sí, él... es que pensábamos que Pumuki era de Basauri. Mucha gente de Basauri pensaba que Pumuki era de Basauri. De la época de Sedientos. Sí, claro, en Sedientos había dos de Basauri. Ajá. Que es Manuel, ¿no? No tengo ni idea. No, Chema, que es el guitarra ahora de la gripe. Guitarra. Ah, joder, claro. Es de Basauri siempre. Sí. Y el bajista Manu también era de Basauri, de la zona de toda la vida. Entonces allí tuvieron mucho. La banqueta de Sedientos se movió muchísimo y todos los conocíamos, íbamos a los conciertos y tal. Ajá. Bueno, pues oye, pero bueno, Pumuki, él vive en Basauri. Él es de Erandio, claro. Yo siempre la había visto en Basauri. En Erandio y tal. Curioso, bueno, pues tampoco estáis tan lejos, ¿no? Yo creo que no, qué cojones, es una bola. Nos enseñamos en Asua. Ahora con el metro menos. Claro. Eso es, bueno, vamos, ya por suerte, ¿no? Son distancias. Bueno, ¿qué nos ha dado bueno el PNV? Pues. El metro, el Guggenheim, bueno, pero ¿qué más? En fin. ¿No? Sí. Somos antisistema, hay que decirlo, el metro está de puta madre. Bueno, yo le tengo un cariño, pero también digo, lo odio mucho, pero también digo, oye, relación amorosa. Tú ya tienes años como nosotros, yo me acuerdo bajar al Gasteche de Bilbao y volver haciendo de dirección de Por eso te digo que sí, que estaban los trenes de cercanías, pero claro, tampoco te acercaban. Cómo claro, te puede acercar el metro claro. A donde te acerca y tal. Otra cosa, bueno, podríamos entrar aquí en un largo debate que no venimos a eso. No venimos a eso. Vamos a escuchar a Chicos de Barrio. A eso hemos venido. Una, dos, tres y cuatro. ¿Con cuál empezamos? Empezamos con la dos, con Loco. Por eso. Elegir, porque tiene más caña. Venga, pues le impresiona a las extranjeras. Loco. Le damos vidilla. Son estas cuatro canciones de momento que han grabado Chicos de Barrio. Pero lo habéis. ¿Está esto en algún CD? Sí, las acá somos un desastre. Llegasteis a hacer unas copias en plan casero. Tenemos, y se están vendiendo guay en los conciertos. Ah, pues guardarme una. Sin duda. Guardarme una, porque es que al final tocáis porque estáis tocando, pero nunca me coincide guay por lo que sea, o porque no llego a tiempo por el curro, o porque hay otra cosa que igual me interesa más, también hay que decirlo, bueno, o por lo que sea. Ha sido honesto, está bien. Pero bueno, os veré. Que sí. Poco seguro. ¡Loco! Amigos con los dedos de una mano. epa, y pues así suenan Chicos de Barrio, ese tema loco de las cuatro canciones que tienen grabadas. Entonces, os juntasteis los tres, tal, ya más o menos con una idea de por dónde podían ir los tiros. Sí, pero eso es lo difícil. No, también, no que sé, porque... Bueno, vosotros ya os conocéis bastante, sí, pero por ejemplo, a Pumuki, ¿qué le planteasteis o qué...? Nada, sin más, queremos hacer un grupo, te apuntas con nosotros y ven a probar. Y ya los primeros días, la verdad que fue fácil porque iban saliendo las cosas. Luego otra cosa es lo que tú quieres hacer y que te salga bien, pero ya tocando ya se veía que había... Es algo también natural, ¿no? Que te pones a tocar y van fluyendo un poquito las cosas. Es que como... si fluye, fluye, si no, no. Claro. O sea, lo hablamos del principio también, ¿eh? Sí. Cuando nos juntamos Borja y yo, vamos a tocar. Que luego igual dices, no, tío. ¿Sabes? Igual no nos pilla. Nosotros ya nos conocíamos. Pero Pumuki estaba encantado desde el principio. La verdad que ha puesto una ilusión y un rollo que parece mentira que sea el veterano, vamos a decirlo. El Pumuki es un adolescente. Si pudiese, estaría aquí hoy, luego iría. Hace poco me decía eso, como que estaba pensando a ver si se podía jubilar para ya dedicarse a la banda. Y digo, qué guay. ¿Sabes? Tiene que ser la hostia, ¿eh? Ese concepto es nuevo, ¿eh? Sí, sí. Hemos pasado del no future al decir, perdona, jubilation y rock and roll. Oye, pues es que es lo hostia, que... Hostia, tío, y me parece un puntazo, pues, sí, sí. Pues sí, porque buena falta hace, ¿no? Que yo no sé si él estará con su trabajo, estará más o menos contento, pero... Realmente luego dedicarte a algo que te llena y que te gusta, claro, sí, es lo que... Se preocupa mucho, ¿cómo vamos a tal? Oye, si no yo aquí miro porque yo esto, vamos a tocar a tal sitio y he mirado para que vayamos a Madrid y hacemos no sé qué y tal. Y, joder, macho, así da gusto, con gente que tira contigo del carro, ¿sabes? Joder, qué bien. ¿Y salieron las primeras canciones así rapidillo o qué? Pues si tengo que confesarte una cosa, ese riff de esta canción, de Loco... Creo que es lo primercito que hicimos. De lo primero, sí. Que a Borja le parecía una mierda, es de él entera la canción. Es verdad, y Borja, no, es que esto, le dije yo, no, es que esto que a veces nos parece una tontería, tiene feeling, tiene ritmo, podemos hacer una canción. Que realmente es lo que luego nos hace, yo creo que buenos estando juntos. Que sacamos muy mucho lo bueno que tiene el otro. Entonces muchas veces yo digo, es que esto no sé qué, y me dicen, no, que tú vas por ahí bien, ¿sabes? Y, o... Está guay, tenemos como un rollo que nos compenetramos de puta madre. Sí que tuvimos un tiempo de adaptación, haciendo las canciones y tal, pues eso, un añito, y nos gusta darle vueltas también, ¿eh? Igual tenemos la canción y le damos otra vuelta y la retorcemos y la escupimos y nos enfadamos con ella. Sí, porque oye, al final, como se suele decir, es solo rock and roll, pero también hay que, ¿no?, darle sí, su... Sí, sí, hay que buscarle. Hay que buscar las vueltas. Y vuestra personalidad, lógicamente, ¿no? Ese es el rollo. A veces te dice, no, tú hazlo como lo haces tú. Mira a Borja, que sí, Borja, que está bien como lo haces tú, no le des más vueltas. No, a veces necesitamos un poco ese apoyo que nos diga, que lo que está haciendo está bien, tío. Está bien. Está guay. Y sí, estuvimos un tiempo ahí haciendo y luego ya cada vez va siendo más fácil, claro. Cada vez ya sabemos un poquito cómo va la cosa y va siendo más fácil. La segunda parte será mejor que la primera. Sí, ¿ya cuántos temas tenéis ahora mismo, por ejemplo, para tocar? Tiene que haber 7, 8 nuevos. Bueno, se han tocado en directo, pero para grabar ya habrá unos 7 nuevos, sí, 8. Lo que pasa es que nos gusta también estamos haciendo, meternos en versiones. Hacíamos el Putney Bridge de Ramoncín. Pedazo canción. Joder. Y me gusta porque la gente es como, Ramoncín, tú escuchas esta canción, ¿sabes? ¿Cuál era la otra que hacíamos? Hacíamos Desolate City de Lucifer. Y nos salía muy bien, sí, Desolate City de Lucifer nos sale de puta madre, hay que decirlo. No es que seamos muy buenos, pero la canción sale de puta madre. Ayer se me metió en la cabeza en casa hacer Enamorado de la Muerte de Rip, que creo que es que hay que hacerla, porque alguien tiene que hacerla. Hostia, eso es nuevo para mí. Enamorado de la Muerte de Rip, por eso no, hay veces que también le digo, Borja, he pensado en hacer esta canción. Y le mando y él me dice, pues sí, o me dice, ¿dónde vas? Eso estaría no, casi siempre digo, sí. Claro, es que sí, ayer vi un documental también y dije, Enamorado de la Muerte de Rip, claro. Es un temazo. Y siempre sale así una de, hacemos tal, mira, hemos estado tocando también la de Down de Freddie King. Sí, y luego nos da por el plus, de vez en cuando. Claro, probamos muchas cosas. Y aunque digas, ¿sabes que estamos quitándole tiempo a hacer canciones? Ya, pero ¿y vais cambiando esas versiones? Sí. Sí, pues yo sí os he visto tocar la de Alarma y una esto. Una Alarma. Es colado por ti. Que al final tenéis buen gusto para elegir, la verdad es que son temazos. Esa canción es muy guapa, ¿eh? La Alarma la solemos tocar casi siempre porque le hemos hecho ahí como una especie de rollo instrumental y tal, y sí que nos gusta. Lucir unos pero pelitos, hay gente que no es partidaria del tema de... Hombre, entiendo que si al principio tienes pocas canciones y tienes que reinar repertorio, no, guay. Realmente al principio empezamos haciendo lo nuestro, ¿eh? No esto, las versiones vinieron a partir de empezar a hacer un... pensar en hacer conciertos y vamos a hacer... Y tampoco metemos muchas, siempre metemos dos o tres. A mí, tampoco, vale. A mí no me parece mal, es más, vale, creo que es una buena idea pues para también... No sé, pues para que la peña vea... Y abrir horizontes a su gente, ¿eh? Y que vea también, jo, pues qué buen gusto tienen, o qué tal, o qué, yo qué sé, digo, ¿eh? Pero bueno, más de dos o tres tampoco, porque no somos una verbenilla. Bueno, eso, y luego que la canción la puedes hacer digna. ¿Cómo se llama? La puedes hacer digna. ¿Cómo se llaman ahora? Si no te va a quedar guay, si va a ser un no sé qué, es mejor que no la hagas. Grupos de... Ya no son verbenas. A ver, son... me encantan... Otra cosa. Me encantan las versiones. Covers, pero no me band, vale, vale, vale. Me encantan las versiones, pero no me gustan los tributos. Sí, hombre, yo está claro. No, tengo respeto a todo el mundo, pero no me gustan los tributos, me gustan las versiones. La gente que coge una canción y le intenta dar un toque propio, lo que sea, me hace muy guapo. Bueno, pues a la espera estamos. Oye, solo me habéis ahí tocado la fibra con lo de la versión de Enamorada de la Muerte. Ojo, tío, es que me parece que dije ayer, pero ¿cómo nadie está haciendo esta canción? Ojo, y con la de Ramoncín, también me gustaría. Ojito, escuchar. Con la de Ramoncín, que es muy guapa, porque encima, no digo que nosotros la hagamos muy guapa, que creo que sí. Si tú escuchas las versiones antiguas, que es una canción muy vieja, está grabada de aquella manera, ¿no? Sí, sí. Tú dale un toque más rockero, más ramoniano, más Lucifer. Uy, amigo. Sí, sí, y yo sí, cuando empezamos sí, a tocarla decíamos que sí, que sí, que sí. Es otro demo. Pues eso. Que... Es que eres muy de Ramón también tú, ¿eh? Yo no, eso te iba a decir. Sí, que sí, yo no soy el típico odiador de Ramoncín. No, no, tampoco no. Es que, muy bueno, ¿eh? Que... No, no, no. Sí, pero tienes esos discos de principio. Yo me quedo con el tipo como discos que ha sacado. Y es más, y con el jodidamente buenísimo espectáculo que está dando a día de hoy. Sí, ¿no? Porque la he visto dos veces el año pasado y cuando venga a Bilbao yo os aconsejo que vayáis a verle al Anchoqui. Ya, me arrepiento de haber ido, ¿eh? No, va a ser en el Anchoqui en mayo. Vale. O no os digo más. Abúndalo. Porque vais a ver a un bandón, aparte que él está hecho un chaval, como un pincel. Eso parece, el cabrón. Canta, porque canta. Me está a estrenar. Tanto como eso no, pero cuidado, ¿eh? Y dos horas y pico de bolo, ¿eh? Ojo. Ya. No, no, sí, repertorio tiene. Y una detrás de otra. El Paul McCartney español. Sí, bueno, sí. Yo ya he hecho ya mi promo de Ramoncín. La gente me está retirando huevos. Las cosas como son, tío. Las cosas como son. Hay gente a la que ves y dices, ole, ole y ole. Yo luego ya no entro. Bueno, sí entro porque yo tengo también mi opinión de sus cosas y su pasado y lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Sí, y sus mierdas, pero bueno, los discos bueno, están ahí y son buenos. Yo creo que. Los primeros discos es las. Pero es que, porque ¿sabes qué pasa? Que si empezamos a tachar a este por esto, al otro por lo otro y al otro por no sé qué, te quedas con dos. Bueno, en su casa caga lo que quiera. Dice un proverbio chino que solo se tiran piedras al árbol que tiene frutos. Ay, señor. Y a Ramoncín se le tira qué mucho. Filosófico. No. Me lo apunto. Bueno, Ramoncín, cuidado. Yo es que he visto el documental también de toda su vida, todo lo yo, y dije, pero que hay unas canciones que flipas, tío. Sí. Y bueno, luego porque escucho mucha música antigua, me gusta mucho ese rollo. Igual que a Borja. Borja está más con los negros del blues. Me manda siempre cosas. Mira cómo toca este negro. Y yo le mando, mira cómo cantaste Punky. ¿Y la música en grupos nuevos también? Sí, también. Bueno, complicado no es que sea. Es jodido elegir porque hay tanto, ¿no? Hay mucho, pero hay buenos. Sí, por eso te digo hay que... Hay gente que tú lo sabes mejor que nadie. Madre, tío. Que es la hostia la cantidad de cosas guapas que hay. Pero bueno, pues nada. Entonces, tenéis las cuatro canciones. Lo que tenéis ya preparado. ¿Por qué decidisteis estas cuatro? Porque ya teníais más, lógicamente, pero habéis dicho estas cuatro, venga, grabar. Sí, no sé. Era de más sencillas, realmente. Sí, las que mejor nos habían en ese momento, las que veíamos que era mejor para grabar. Que el tiempo, que llevábamos más... Aparte que era la primera y puedes pegar la hostia también. La de grabarlas y un poco el miedo, pues decimos que lo que vendrá ahora siempre será mejor. Porque ahora ya tenemos mucho más... hemos tocado mucho en este último año. Y ya tienes como más tablas, más rollo, vamos a maquetar nosotros en el local, tenemos ahí ya el rollito, tenemos un local con nuestro equipo para grabar, entonces ya vamos a ir grabando nosotros, viendo por dónde vas bien, por dónde vas mal. Eso porque, bueno, las cuatro canciones se grabaron en el Submarino Records, nos grabó Íñigo Escauriaza, grabamos todos a la vez, luego bueno, se pusieron voces por encima y alguna guitarra, porque claro, Borja toca el solo y en el disco hay dos Borjas, en algún trozo. No cobra el doble, pero hay dos Borjas. La cobra la mitad. Y nada, y luego tuvimos la suerte de que nos ofrecieron que lo mezclara Carlos Creator, porque Pumuki también es colega suyo toda la puta vida, no sé qué, y nos dijo, oye, traerlo, que puede sonar más potente, que queremos que tal. Estaba de puta madre lo que hizo Íñigo, nos grabó de puta madre, nos dio un montón de consejos sobre la estructura de las canciones, que le hicimos caso, en unos sí, en otros no, Y la verdad que el tío nos ató de puta madre. Y luego le pedí las todo el tema, nos lo dio con todo el cariño del mundo. Y vinimos aquí al lado, a donde Carlos. Y en tres tardes nos lo mezcló. Rapidito, también. Y tiene potencia, está guay. Bueno, pues lástima. Bueno, claro, lástima. Lo habéis sacado, habéis hecho copias en CD. Sí, sí, más sí. O menos que haya algo físico, ¿no? Sí. Que siempre mola que quede ahí plasmado. Aunque ahora ya no todo el mundo, pero mucha gente opta solo por digital y tal, y el que lo quiera que lo escuche. No, pero la gente que va a los directos se quiere llevar algo. Sí, claro. Entonces mola, porque al final te dicen, no tenés, sí, tenemos ahí. Si quieres ayudarnos, porque como decimos siempre, si quieres colaborar a que saquemos un segundo disco, pues con esto es. Y la gente viene y te compra. Y mucha gente te dice, tío, véndeme el disco porque quiero que saques otro disco. Y luego son tus niños que los tienes ahí, todo hecho, ay, todo esto hecho. Ay, qué bonito. Todo esto hecho. Ay, bonito. Que no lo habéis hecho así un plan un poquito. No, en Digipack. En Digipack. Ah, bueno, pero, pues, pero está bonito, ¿eh? No hemos hecho. La teoría es que si tú no. Si tú no te das valor a ti mismo, macho, no sé. Ya. Yo tengo la experiencia de la que los sobres, ¿no? De todos nos dando un sobre con un CD. Sí. Al final desaparecen. Sí. El cartón. Se pierden ahí. Porque tú lo dejas entre tu disco, la gente que tenemos muchos, ¿no? Igual tengo 400 discos. Pues lo metes ahí y se pierde. Y no lo vuelves a ver. Pues ahí. Pero sí, con un poco de cariño. Es un Digipack sencillo, pero con un poco de cariño. Ahí está. Bonito. Bueno, el caso es que. Has comentado, ¿no, Igor? Que habéis tocado mogollón. Bueno, mogollón. Dentro de las posibilidades de una banda local. Hemos tocado mucho, sí, sí. Yo creo que habéis dado bastantes bolos, ¿no? Dicho por los demás, no por nosotros, Borja, ¿verdad? Para nosotros siempre es poco. A ver, nos vino tenemos un amigo de la banda. Que coincide que ha sido manager de grupos grandes y tal, no sé qué. Nos dijo, oye, tío, es que un grupo como vosotros, que está empezando, que no teníamos nada grabado, no sé qué, y estáis tocando dos veces al mes o tres a veces, es demasiado. Dijimos, ya, bueno, lo que pasa es que la gente nos llama y una cosa concatena a otra. Tú lo sabes, vas a un sitio, conoces a uno, joder, está guay. Venís a tal. También siempre decimos que sí, porque creemos que al principio es fundamental. Claro. La pasta es importante, pero lo que sacas un día, pues tal, lo puedes invertir en ir otro día a otro sitio que te interesa. El hecho de tener esa conexión con Erandio, donde está la asociación, está Track 1, claro, ¿no? Somos de Track 1 nosotros. Por eso te digo que eso también, en cierto modo, os ha ayudado, ¿no? Porque sí, han salido bolos de ahí. Hemos hecho bastantes bolos. Os ha ayudado mucho a tocar gratis. No, lo digo con cariño, pero es verdad, porque hay que desmentir los bulos de la peña. Se dijo que tocábamos mucho en Erandio. No, es que estos tíos tocan mucho. Sí, bueno, tocamos mucho porque siempre que pedían grupos que fueran a tocar gratis para cosas, pues como la cabalgata de los críos, que soy. Sí, o cosas para Track 1. Nos pidieron hacer, íbamos gratis y no poníamos ninguna pega. Entonces eso está, a mí me gusta. Entiendo que quien no pueda hacerlo no lo haga, pero entonces en ese momento podíamos. Porque sí. Empezamos tocando para el ayuntamiento y sí cobramos. Y entonces de ese dinero lo tuvimos, dijimos, ¿qué hacemos ahora? Invertir unas camisetas. Al final somos una mini pyme, se puede decir. ¿Sabes? Cogimos ese dinero, unas camisetillas. Que empezamos a vender camisetas, hacíamos un poco de dinero. ¿Con eso qué hacemos? Joder, pues tenemos que grabar. Venga, unos bolos, tal. ¿Qué conseguimos? Hostia, tenemos, venga, ya tenemos para grabar, pero no tenemos para editar. Venga, hablamos con Servide. ¿Cuánto nos cobráis? Tanto, ¿verdad? Hay que buscarse la vida, y es que al final, ¿no? O sea, a pocos. Vas haciendo a pocos. Y hemos tocado. Que lo que necesitábamos en ese momento. Sí, es verdad. También cuanto más gente te vea y más te conozca, pues y nosotros más para puede ir creciendo un poquito la bola dentro de las posibilidades de una banda local. Que sí, que al final. Y lo que decías tú antes, crear tu propio estilo, conocernos como banda, cosas que nos pasan en directo. Y que te haces esta mierda, chupas mierda para esto al final. No, porque te gusta. Para ir a tocar. No, para llegar a Irola. Para llegar a Irola, sí. Hemos llegado hasta aquí, importante. Que no es poco. Eso. Estamos aquí. ¿No? Han tenido que venir en tren porque todavía no se han comprado una limusina. BMW. No, es que aquí no se puede aparcar. El ayuntamiento no nos deja. Así no, que de Basauri aquí venimos en tren. Eso es tener los pies gratis, en la suela, además. Sí. Venimos en tren gratis. ¿Cómo que gratis? Ah, bueno, ¿tú no? Sí. ¿Tú has pagado? Sí, sí. ¿Tú lo has pagado? No, claro, tío. Otro funcionario, claro. Decir, porque yo utilizo el tren de la Renfe y entonces yo lo renové también antes de ayer, claro, o joder. Ayer. Antes de ayer. Claro. Pero eso es comunismo, ¿no? Podemita. Para algo que funciona del comunismo y no. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado el PNV? Nada, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado. Aparte del metro. La Renfe gratis. El UNG. De saneamiento. Los pinchan tortillas los machoquis. ¿Qué nos ha dado? Sí. La paz. Bueno. Pues estuve mirando el otro día también, que la verdad es que no me acordaba, y digo, hostia, cuando es que estos tocaron en San Mamés. Hostia, ni nos acordábamos, es verdad, tocamos San Mamés, ¿eh? Pero si eso, eso no, yo creo que eso hemos tocado en San Mamés, se dice así. ¿Y qué día? ¿Y qué día? El día de la final de la Copa. El día final, en el medio del campo. Es que eso no lo puede, es que eso no lo puede decir cualquiera. Ojito, y cualquiera no puede estar ahí cagarse encima como nosotros, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Me imagino. Fue un rollo raro, porque nos dijo Pumuki que el jefe de prensa, que no voy a decir el nombre, de su barrio le dijo que buscaban grupos. Y mándanos una canción. Y mandamos la de Ella Solo Quiere Bailar, que está por ahí, en el disco, la tendrás. Sí, sí. Luego la y dijo, joder, que le había gustado mogollón, que qué guay la canción, que si queríamos tocar esa mames. Y claro, nosotros le dijimos a Pumuki que sí, venga, va, que sí, ya está. No, eso que a ti te dicen, ¿quieres tocar en San Mamés? Pues vale, pues sí. Y viene el de una semana y dice que ya está, que habla con este, que ya está hecho, que tocamos en San Mamés. Como que ya está hecho. Entonces empezamos a especular. Va, pues será tocar, habrá un escenario fuera, porque una vez nos dijeron para tocar en Miribilla, en el campo de baloncesto, pero fuera. Uh-huh. Y nos ponían un enchufe y a tomar por culo. Y al final ahí dijimos que no, pues porque no eran tampoco maneras. Y que tocáis en San Mamés, ¿verdad, Borja? Y fue como, sí, sí, sí. Y Borja me escribía de vez en cuando y me decía siempre, porque además nos escribimos mucho. Pero seguro que vamos a tocar en San Mamés. Digo, yo que sé, y me he hecho por el Pumuki que sí. Y eso fue corriendo. Y cuando te dice, oye, que mandéis un mail aquí con lo que queréis, lo que necesitáis y tal. El rider y eso. Fuimos tan subnormales de no pedir dinero. Y. Hombre, es que es una cosa que realmente te deja un poco fuera de juego. Hasta que, claro, hasta que no vimos que estaba anunciado, no nos lo creímos. Y claro, tocamos los primeros a las 4 de la tarde, ¿no? Recién empezado, porque encima no sé, yo también trabajaba como técnico allí. Es coincidencia que yo hice de técnico de mi propia banda y luego seguí con los demás. Bueno, estuvo guay. Sí, era una cosa un poco loca, porque la televisión, entonces, pues eso, tenéis 3 minutos, ahí corriendo, no sé qué, no sé cuál, tenéis no sé cuánto. Lo teníamos todo cronometrado, el tiempo que tocábamos. Rápido desmonta, que te tienes que marchar. Pero bueno, fue una experiencia. Ahí está el vídeo, que es lo que hemos sacado. Un vídeo que... ¿Hay un vídeo en YouTube? Que está en YouTube. Sí, sí, sí, claro, claro. A ver, nos vieron 53.000 asientos rojos. O sea, ya estaba el campo petado. No, por eso no vieron los asientos. Vale, por eso dices. Había gente, a ver, como digo yo, seguramente habría más gente que en cualquier puto bolo que harás en tu vida. Porque estaban así, todos repartidos. Dices, parecen pocos, pero luego... Pero igual eran 2.000 o 3.000, ¿sabes? Claro, claro. Pero claro, pues es un poco frío. Pero, oye... Bueno, al final se ven imágenes de gente aplaudiendo, cantando y bailando y tal. Y bueno, hombre, aparte que la canción estaba muy bien elegida, porque es una canción muy oportuna para ese día y para lo que... ¿no? Sí, pues, marchita y tal, no sé qué. Eso intentamos. Y se ve a la gente bailarla, y las señoras y eso, y bueno... Pues, te hace ilusión, dices, coño, pues al final estábamos en un estadio y hemos conseguido que la gente se levantara del asiento y diera palmas, ¿sabes? Y que no se olviden de nosotros paso mañana. Coincidimos con que está en Garila con Gaitasei, que iban con Ollana, que les llevaba Ollana, más maja que la hostia, que la conocemos hace tiempo, le conozco de La Última Bala y de Zaldívar y por ahí. ¿Quién más estaba? Abu Guzaga, el que toca la triquitrisa, que me encontró unas cuantas veces por él, y él siempre me dice, tío, ¿te acuerdas de mí de San Mamés? Y yo como, hostia, tío, tú te acuerdas de San Mamés, y está guay, ha sido una experiencia. Sí me gustaría poder, parece que todo el tiempo que lo has hecho, no has sentido nada. Sí, eso pasa siempre. Y ahora es cuando dices, joder, pues sería un puntazo volver. Nunca disfrutas en el momento, dices, bueno, nos hicimos unas fotos en el túnel de vestuario, si estuvimos ahí en el banquillo, pues bueno, una visita. Joder, yo me pondría nervioso, tío. No, qué va. Pero no, qué va, no te jode. Es jodido porque además, estás en medio, te están presentando. Eso bueno, es. Y vosotros un grupo nuevo, tal, no sé qué, chicos de barrio. Bueno, siempre dicen mal, dicen túnel... chicos del barrio. Y es como tu puta madre. Sales por el túnel de vestuarios, cruzas el campo como los Beatles. O sea, joder, como Williams. Hostia. Como decir, con la guitarra a la mano, cruzo el campo. Claro, claro, claro. Gente, es un poco raro. Pero bonito, sí, estuvo bien. Sí, pues sí, ahí, la primera a la frente. Ahí quedará como momento. Hombre, a ver, en los vídeos que se han hecho después, tiene algo muy bueno. Haber tocado los primeros, pone que en los vídeos que se hicieron del making of, de todo el rollo de la final de Copa, con pantallas, no sé qué cuántos, siempre salimos. Porque como era al principio, uh-huh, esas primeras imágenes siempre las sacan. Luego ya la gente no se chupa los siguientes 10 minutos, ¿sabes? Claro. Pero pues está guay, pues oye, ahí está. Y mucha gente me dice, oye, te he visto en San Mamés. Y digo, pues claro. Y cuando hay vacileos y me digo, a mí no me hables así, que yo toco en San Mamés. He trabajado para Atleti un día. Joder, qué buena. Sí, sí, sí. No me acordaba de eso. Pues una de lo más grande que os pasó el pasado año. En el 23. Sí, pasaron cosas más. En el 23 también tocasteis lo suyo, ¿no? Vos bastante, ¿no? A ver. Sí. Eso ha sido el 24. Sí, el año pasado. Empezamos a tocar en junio del 23. Tocamos en Astrabudúa, en la plaza esa Murueta, en la semana de la música de Erandio. Ahí debutamos. También, cagaos, porque al final la música tú pues lleva 30.000 años. Pero cuando empiezas con una banda nueva, empiezas con una banda nueva. Ahí no hay... Bueno, y si no te cagas un poco, es que ya has perdido. Y ahí no tocamos mucho, pero sí que Borja me decía siempre, 24 va a ser un año bueno. El 24 no hemos parado, macho. Ha estado muy guay, muy, muy divertido. Nos llamaron de La Rioja, no hemos salido mucho, pero... Y sitios, colegas de Pumuki, oye, me ha gustado mucho, veniste al sitio. Estuvimos el otro día en la Rico de Orduña, que la tiene ¿sí? el que fue baterista de MCD. Jimmy. Ah, joder, batería, Jimmy, claro, claro, ha estado también mala testa esta semana, te he visto fotos y de puta madre, el tío te trata muy bien, vas allí, te tocas. Hay que estar abierto a que la gente te vea y hacer cositas. En Romo tocamos en la calle, delante de unos bares, y yo creo que ha sido. En fiestas, ¿no? Sí. En fiestas, sí. Y la gente cantaba, aplaudía y. Sí, sí, siempre decimos que nos llevamos mucho feeling guapo de la gente. Sí, sí, sí, sí. No es el. Vamos, la gente se queda y disfruta de ello. Yo creo que sí que. Hacéis un rock and roll que entra guay, que igual para la chavalería, seguramente, salvo los cuatro contados. Ya. Pero para la gente así llamada madurita y tal, pues es una banda. Mucho cartón en nuestros conciertos. Bueno, pero también se ven chavales, Sí, hombre, algunos. Se ven chavales. Somos mayores, también, ¿eh? Algunos ya tenemos también. 40 y muchos. Algún chavalería, algún rock and rollero también hay. Pero es muy transversal, es verdad que ha habido gente de todos los tipos, tío. Que te dice, joder, qué guay, esto se hizo para divertirnos. ¿Te acuerdas que lo dijimos siempre, Borja? Sí. Nos divertimos. Si no, a esa altura de la película ya. Además, eso, siendo tres, para tocar igual en garitos pequeños y tal. Que bueno, al final, si hay que meterse cinco, se meten cinco, pero bueno. No, pues al Chiverri también podríais. Habría que hablar con Kepa. Es una espinita, es una espinita. La verdad que es que no hemos buscado nada. Hemos hecho el disco, pero buscar lo que es buscar conciertos no hemos buscado como tal. Alguno que tal, pero ha sido que nos llaman. Os van saliendo cosillas. Nos van saliendo, nos llaman, uno te encuentras. Oye, pues ¿por qué no venís? Pues venga, va. Y además no hablamos. No ha sido una cosa de llamar a sitios. Ni... Y además hemos hablado muchas veces eso. Mira, mientras dure esta ola, déjala. Y luego ya empezaremos a buscar nosotros. Y ahora estamos haciendo canciones y estamos encantados. Es que también cuando nos metemos a hacer canciones nos mola mucho. Nos pasamos en grande. Es que yo siempre digo que es lo más guapo de una banda. Entonces al final muchas veces dices, buah, el otro día decía esto, joder, hay que conseguir un concertillo, mirar aquí, allá, en otro sitio. Pero a la vez, hostia, es que estamos muy guay, ¿eh? Y encima somos tan cabrones que de una estás terminando una y te sale otra. Y es como... Hay que, esa es la ola que hay que aprovechar. Esa es, claro. Sí, sí. Pero al final ahora tenemos que, ahí, hay que tenemos cuatro en la recámara. Uf. Que se están montando guapas. Bien, bien, bien. Venga, vamos a escuchar algún tema más de lo que tenéis grabado de momento. Dale tú, el que te guste. Venga, Ángel o Demonio, ¿os parece? Pues así, si te pone romántico. Ahí está. Románico. Chicos, te ponte románico. Sonando. Pim, pam. We'll be right back. se acabó. Se os oye. Estaban hablando de la IA. IA. Me cago en la puta, lo siento. Se acabó la canción. Sí, hombre. Pero qué bien. Además, a ver. Luego, si queréis, retomamos el tema. Nah, bueno. Porque que no os preocupa, ¿no? Tampoco sabemos tanto del tema. Esto es muy especulativo todo. Pero hay cosas que funcionan. Pero bueno, que está ahí, ¿eh? Que está ahí y que hay cierta controversia y tal con el tema de la inteligencia artificial, de todo esto. Pero bueno, vosotros sois una banda de rock and roll, sin más. Analógica, ahí, una banda de rock and roll. Analógica total. Lo que suena, lo que y por suena, eso suena. Plis y tal, y no sé. Y cuando hay cagada, suena. Eso. Y como debe ser, claro que sí. No hay que evitar el fallo, hay que aprender de él. Sí, señor. Esos nuevos temas que estáis ahí maquinando y tal, ¿hay algo novedoso? ¿Hay algo que le queráis dar otro toque o que queréis ir un poquito más allá? O no sé, ya sé que no vais a hacer ahora otra cosa que no sea rock and roll, ¿no? Pero bueno, no, pero a ver, no somos una banda que haga todos los temas iguales. Sí, yo creo que como tenemos muchas influencias, pues a veces sí, al final el sonido es rock y hacemos rock y hacemos rock and roll, pero sí que como tenemos muchas influencias a veces salen cosas. La primera que tenemos de las nuevas suena un poquito más negra. Eso es. Un poquito más todo dentro de rock, pero eso es. Podéis ser más de rollo high energy o de tal, que eso podéis es. Ser más blueseros o podemos más blueseros o tirar del hard rock de los 70 de toda la vida ACDC, o más. Va, pero luego una vez visto todo en conjunto, yo me fijo muchas veces que se nota como un hilo conductor. Eso es. Sí. Sí, que tiene sentido. No vamos haciendo eso, no hacemos un blues y luego hacemos una canción hardcore. No, pasamos un blues por el tamiz nuestro, por nuestro sonido y nuestro rollo, y claro, lo convertimos en otra cosa. Que al final es lo que han hecho siempre en el rock, ¿no? Que al final todos bebemos de allí y lo tamizas, lo remueves, lo metes a la batidora y lo que sale. Pero sí que hay cosas diferentes. Y el tema de las letras, ¿no? Que yo creo que también hay que darle una importancia. Eso ya es más complicado. Es muy complicado porque yo soy muy caótico. No soy una persona. Hay gente que escribe mucho todos los días, que hace, que no sé qué. Yo no, la verdad que muchas veces soy muy vanidoso en eso. Es como, yo pienso trozos de canciones y siempre repito la canción mil veces en mi cabeza con la letra y ando no sé qué, intento que quede perfecto y encima a la vez soy como muy esquemático porque quiero decir muy poco y decir mucho. Soy muy mal letrista. Pero hace muy bien, lo que pasa es que lo hace peor cantante. Y peor cantante, la casa que Borja siempre me dice que no, Porrocho, que está muy bien. Porrocho, que está muy bien. Que está guay. Las letras las hace Igor, que es el cantante, y como las tiene que cantar, las tiene que hacer él, porque si se las haces tú, pues no le va a hacer bien. No, es que tampoco he sabido hacer eso nunca. A mí me das una letra y me dices métela aquí y es raro eso, ¿no? De que el que tiene que cantar, que habrá muchísimo, bueno, lógicamente hay muchísimas bandas que tienen un cantante que tiene que cantar las cosas que ha escrito otro, ¿no? Sí, sí, claro. Ojalá también tuviese cosas muy guapas escritas por otro y tendría ahí. Pero no, a ver, funciona de otra manera. Normalmente cuando estamos Borja y yo y vamos tocando, está Pumuki, nosotros nos gusta mucho improvisar, yo no soy un cantautor y él tampoco. Entonces, hostia, mira qué riff más guapo. Venga, vamos a tocarlo. Pum, ¿cómo lo ves tú? Ah, yo lo veo por aquí. Venga, va, 1, 2, 3, va, y vamos tocando. Y según vamos tocando, muchas veces me tiro a la piscina. Y a veces que me tiro a la piscina y porque busco la melodía de la voz. Sale una melodía. Y le digo, buah, menuda mierda. O me dice el, no, vete mejor por aquí. O digo yo, hostia, por aquí queda guapo. Hostia, ya queda muy guapo. Vamos haciendo como un puzzle. Clic, clic, clic, clic. Siempre funcionaba así. Como tirando de los hilos. Claro, puzzle. Además, me dice, ya tenemos hilo el que tirar. Y ahora vete aquí. ¿Y ahora qué pegaría? Coño, pues pegaría de puta madre un cambio. Y le digo, joder, a mí me gustaría más un cambio a tal que sea como más rockero o no. O. Hostia, de puta entonces, madre. Cuando le digo yo, esa está fuera de escala. Claro. Ya tengo a Borja para corregirme. Me dice esa nota ahí. No. ¿Cómo que? Sí, tío, los músicos nos joden a los punkis. Sí, claro. Yo llegaba aquí y hacía, y joder, de puta madre lo haces. Y hasta que llega este me dice, eso ahí no, tío. Bien, pues está guay que está hay ese complemento de. Ese, ¿no? Está de puta madre. Tenemos mucha confi, tanta ganas compa tiempo, que yo le moleste. Ganas tiempo. Si es alguien que te lo dice, ganas sí, tiempo. No lo pierdes. Nah, tenemos mucha confi, como para que yo me ponga tonto y él me diga que tal, y como para que él me corte y yo no le diga nada. Tenemos mucha confi y mucho respeto, sí. Muchísimo, entre los tres, ¿eh? Porque cuando Pumuki dice muchas veces, esto que estamos haciendo me molaría más que fuera de otra manera, se hace y se prueba. Pues a veces estamos, como decíamos antes, 1000 horas ensayando, porque muchas veces probamos todo de 1000 maneras para que nos guste a los tres. Eso, sí, ¿no? Es verdad, metéis muchas horas de ensayo. Sí. Os juntáis al menos dos veces a la semana o así. 2 días a la semana, fijo. Hombre, yo era lo mínimo. Si hacemos un grupo, tiene que ser. Porque uno, un día a la semana, cuando estás tocando ya hay conciertos y no sé qué, al final te conviertes en un tributo de ti mismo. Vas, ensayas los temas del concierto y ya claro. No tocas más. Sí, siempre nos gusta improvisar un poquito, un rato, o tirar de cosas nuevas que estamos haciendo. Claro. Y luego, si hay que hacer el repertorio, hacer el repertorio. O por juntarnos simplemente. Mola mucho más ser banda que aprender canciones. A veces vamos y tocamos cosas simplemente. Ayer fuimos a Borja a tocar un cacho, empezamos a seguir por ahí, vamos tocando y a veces estamos media hora tocando cosas y nos reímos y nos pasamos de puta madre. No hemos ensayado realmente. Claro, merendamos, pero hacer banda, creo que es súper importante. Creo que hay muchos grupos que tocan juntos, pero no son banda. Sí, o que sea cada uno por su lado. Claro, yo me sé las canciones, yo también, ya está. No, tío, hay que ser una banda. Y el final, el principio, empalmar cosas, que todo el concierto tenga un sentido, ¿no? Sí, claro. Un hilo conductor de principio a fin. Eso es importante. Yo soy súper obsesivo con eso. ¿Qué tenéis ahora, un repertorio igual para una horita? Sí. Porque bueno, generalmente vuestras canciones, me imagino que sí, que son larguitas, ¿no? Ya no, tenemos un poquito de todo. ¿Estáis tirando ahora cosas más cortas? Sí. Hemos aprendido la lección. Sí. Por ejemplo, eso dijo Íñigo en el estudio cuando grabamos la primera vez. Le mandé una maquetilla grabada en el... de las canciones, me dijo, va, estáis alargando mucho al principio. Se sacó la tijera, sí. ¿Cómo lo veis, tío, tal, no sé qué? Y tenía razón, estáis alargando mucho. Y Loco, por ejemplo, antes de entrar a cantar, tenía otras 4 vueltas. Me dijo al turrón, tío, esta canción funciona, o parece que puede funcionar y que es cañera. Dijo, no le deis otra vuelta al tema, no seáis AC/DC. De AC/DC le da muchas vueltas, es más rock. Si vamos a hacer un rollo que sea... vamos a decir que nosotros somos... Me gustó todavía uno que nos puso rock punk. En vez de punk rock, ¿no? Claro, mola, entonces me gustó, sí. Porque diciendo, estos tíos hacen rock, pero desde, pues tipo Backyard Babies, tipo no sé qué, ¿no? Que se nota que, que tocan rock and roll, pero lo hacen más punky. Y lo mismo dijimos, no, somos una banda más punk, por tanto vamos por el punk. Vete directo y estamos aprendiendo. Yo creo que nuestro estilo verdadero va a salir ahora. Luego en directo hay canciones que hemos hecho desarrollos y cosas, pero es para el directo. Claro. O sea, en este cacho vamos a desarrollar aquí, vamos a hacer un poco como que sabemos tocar. Pero luego si hay que grabar eso, claro, eso hay que cortar porque claro. No tiene sentido. Sí, para el directo lo arregláis igual para empalmar canciones, o simplemente para decir, mira, aquí va a haber un solo de guitarra o vamos a hacer un coro para que la gente cante o lo que sea. Pero claro. Era porque no teníamos canciones y no llegábamos a los 55 y que minutos también, ni ahora. Nos gusta también esa mierda. Dijimos, a mí me gusta esa mierda. Mola mucho. Y dijimos, tira aquí y haz cosas. Y eso nos ha hecho más banda. Yo creo que es lo que nos ha hecho banda. Sí, también. Porque al final, claro, tío, al final dar vueltas. Muchos días en Basauri tocamos en fiestas también ahí en el Ventaberri, en la calle, que mola un huevo tocar en la calle, Cacaraldo, delante de un bar, y hubo momentos de improvisación, pero de improvisar, no que parezca que improvisas. Me dejan vendido. Y lo traigas del local. Un guitarrista tiene que saber hacer wiki-wikis y cosas de esas guapas, ¿no? Yo ahí le pico mogollón. Haz tus wiki-wikis, ¿sabes? Ahí, wiki-wiki-wiki. Ya sabes, tú, Javi, que al final se ponen de rodillas, empiezan a hacer wiki-wiki. Y todo el mundo flipa con el guitarrista, porque la gente va a ver al guitarrista, no va a ver otra cosa. Y nos lo pasamos de puta madre, improvisamos cosas y pues hay días que sale mejor y hay días que sale peor. Sí, pero bueno, siempre a cierto nivel. Sí. Eso, si la respuesta del público es buena, pues ya te, ¿no?, te puedes ir satisfecho. Que sí, hombre. Luego, que has comentado, ¿qué os ha dicho? No sé si habéis movido las canciones a medios y tal, ¿no? No. Pues mira, me ha pedido... ¿Alguien se ha interesado? ¿Alguien ha dicho...? Hay cositas. Lo que pasa que os haya hecho una reseña de las canciones. Me ha pedido Teodoro Balmaseda, que hace reseñas, que es típico de La Rioja, que tiene también un. Es escritor de libros, tal. Me pidió hace poco porque me conocía en La Última Bala y le he pasado y como que le había gustado. A la gente parece que le ha gustado. No sé, a veces da la impresión también de que depende cómo pilles. Ahora, hubo una época, me acuerdo cuando yo tocaba en La Última Bala, tú lo sabes, no sé, que había un bullicio muy grande de grupos. Estaban los de toda la gente, estaba de La Rioja, de Cuarentena, tal, no sé qué. Nos movíamos todo mucho y parece que había como más efervescencia. Tengo la impresión ahora de que está un poquito parado, pero volverá. Entonces no ha habido tampoco tanto movimiento. Y luego, no sé, parece que no tenemos muchos amigos en el mundo del rock and roll, ¿verdad? No sé. No, bueno. No, digo, no, digo que, no lo digo mal, ¿eh? Sino que pues, también vivimos, yo vivo una vida muy... Trabajo, mis hijos, mi casa, la edad, el ensayo. Y claro, yo no tengo tiempo para estar por ahí. Si al final haces relaciones públicas, tú sabes, eso funciona. Ya, ya te entiendo. Es verdad, ¿eh? Sí. Nosotros nos conocemos, pero hay que hacer muchas relaciones públicas. Ahí mi chavala me dice muchas veces, es que tienes que estar en los sitios. Digo, ya, pero yo no puedo estar en los sitios. Ni no tenemos tiempo. Claro. No te ya sacamos tiempo para ir a ver a Tarque. Sí. Ah, vale. Nos tomamos sí, cuatro vale, cervezas vale. Porque vivimos en Basor y vivimos al lado. Y riqui riqui para casa. Y al día siguiente dejar de hacer alguna cosa que tienes que hacer. Claro, es, ya estamos mayores, ya. Tomamos cuatro cervezas, sí, no, está claro que, casa y... que hay que tener tiempo para. Hay que tener tiempo. Para pero bien, todo, ¿no? Y luego, bueno, en las redes y eso, pues la gente. Tampoco nos hemos tomado las primeras cuatro canciones como. Ha respondido. Ha sido como más, bueno, lo sacamos y vemos qué pasa. Joder, hemos tocado mucho y en parte nos ha pillado un poco así también, ¿verdad? Ha sido como, sí, qué guay. Lo del Spotify nos ha pillado sí, con el culo torcido. Lo pusimos en Spotify y en un mes había, el primer mes, 12.000 reproducciones y nos pareció una barbaridad. Entiendo, y sigue habiendo. Bueno. Entiendo que hay gente que tiene muchas más, ¿eh? Yo ahí no, sí, sí, sí, claro. Pero que igual no esperabais. No, ni loco. A día de hoy hay 16.000 o no sé cuántas y nos parece bastante. Ni loco. Nos parece bastante. Es decir, a ver si está bajando y, ya. ¿Y eso a qué obedece? ¿Qué queréis vosotros no, que...? Ni puta idea. Sí, es no. Verdad que en Madrid había bastantes reproducciones. En tal, Pumuki sí mandó unos discos a Madrid. Gente de Vallecas, por ahí, no sé qué, que les había gustado mucho. El otro día también estaban unos gallegos que conocía a él, que les ha gustado también, que lo escuchan por Spotify, que entraba en las listas, porque el Spotify te da la opción del artist, creo que lo conocerás, y el artist te dice por qué, de dónde te escuchan y todo, y sale como que, bueno, pues las reproducciones que eso, tiene... Unas estadísticas. Claro, te hay, dice ¿no? Que es todo por las reproducciones de las playlists que... Las playlists que hace la gente. Que oye la gente, que te pone rock and roll urbano, y estamos ahí metidos... No me esperaba eso ni no, loco, vamos. Parece frío. Ahora ya ha bajado, ya, pero sigue habiendo reproducciones diarias, o sea que la gente lo pincha. Sí, no, sí. Que no sí, soy sí, yo sí. Que tenga un robot en casa pinchándolo. Bueno, pues bueno, la eso... gente lo va pinchando, aunque sea pocas, ¿sabes? Al día. Sí. Pues, y ahí vamos a la IA. Escuchas. Para eso vale la IA. Para decirle, sí. Pon todo el gato, chicos de barrio. Así que bueno, pues sí, sorprendidos, porque ha gustado. Cuatro canciones, pero... No, sí, yo creo que a cualquiera que le mole este estilo, más o menos, o sea, por, en esa onda, yo creo que escucha y dirá, joder, pues hay que apuntarse el nombre, ¿no? Hay que tenerlo, no lo digo yo, aunque ya sabemos que hay 50.000 bandas. Miles. Ya, bueno. Pues sí, eso bueno. Es bueno, además. A veces decimos lo de las 50.000 bandas como de, bueno, hay tantas que... No, hay tantas que de puta madre. Que puedes elegir y ver estilos. A mí hay gente que me encanta lo que hace. ¿Por qué os pusisteis lo de Chicos de Barrio? A ver, esto viene de antes ya, me encantaba el nombre. Yo cuando estaba en La Última Bala hay una canción que se llama Chicos de Barrio. Ah, por cierto, claro. Claro, y tenía, a ver, primero porque hay un rollo mítico, y tú también lo sabes, que hay muchos grupos que tienen nombres de canciones de bandas que les gustan. Muchos, ¿eh? Cayus es el nombre, Queen of the Stone Age es el nombre de una canción que tenía no sé quién. Creo que Cayus, todo va así, coincidió. Que a mí me gustaba mucho el nombre. Y de hecho cuando estaba en La Última Bala hablaba con Javi, el batería, y siempre decía, joder, Javi, este nombre mola mogollón para un grupo, ¿sí? ¿Sí? Y luego, ¿por qué es lo que somos? Y como anécdota te diré que cuando me dijo Borja, bueno, ¿ya has pensado un nombre? Le dije, pues he pensado Chicos de Barrio. Borja me dijo, coño, pues es que es lo que somos. La misma frase que me respondió Pumuki el día que se lo dije. Pumuki nombre, le dije, ah, pues yo he pensado Chicos de Barrio. Y me dice, es que es lo que somos. Y dije, los dos habéis dicho lo mismo. Es decir, y luego por reivindicar eso un poquito, ¿no? ¿Dónde estamos? Hemos venido aquí a Irala, un barrio tal. Parece que hoy en día, con este mundo instagramer, todo el mundo es de clase media alta, de no sé qué. Pues no, tío. Sí, que se ha perdido un poquito. Piscina en casa. Que se ha perdido un poquito ese. Ese orgullo, ese. ¿No? Ese rollito, ¿no? El rock and roll nace en los barrios. Yo, claro. Yo vivía en Basoselay, soy de allí de toda la vida. A mi derecha, en el siguiente portal, vivía Arby, de Anarco, de Lionheart, no sé qué, guitarrista de la hostia. Pegando con mi puerta, yo aprendí, hoy aprendí a tocar, pues le oí como aprendía, a Pedro de Atasco, era la pared pegada a mi casa. Ahora vivo y tengo a Galder de Sangre. Y Radioactiva. Y Radioactiva. Ah, Galder, vale. En la puerta, más allá está el cantante, Eder. Al final, en los barrios es donde estamos toda la gente que tocamos. Algunos han marchado a las urbanizaciones, pero. poco. Claro, no sé, pero somos de barrio, somos de adoquín, tío, tú lo sabes. Qué guay, tío. Bueno, pues eso, que siga habiendo... Este, no está la cosa... No sé hasta a dónde evolucionará esto. Que dicen que sí, que el rock and roll no... Que está muerto, que sí, tal. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Ya, por eso digo, no, yo siempre digo lo mismo. Digo, la vida, sí. Digo, vamos. No lo sé, yo creo que no va a morir nunca, o sea. ¿Qué cojones? Claro, dicen, no, es que no hay relevo, es que no hay. No lo hay, nunca hay nada, pero ahí está. Pero no sé. No nos haga, no escuchemos a la que no tenemos que escuchar. Yo creo que seguirá. Mientras esté Javi. Bueno, yo aquí pongo mi pequeño granito. Bueno, pero ya sabes que funciona así. Los que vosotros... Y existen los gasteches, ¿eh? Ya, por cierto. Yo lo que me sorprendió muchísimo, bueno, sorprendido, lo que me encantó es cuando tocaba en La Última Bala, que era una banda de Zaldívar. Zaldívar está casi limítrofe con Guipúzcoa, con tal. Nosotros tocamos en unos cuantos gasteches y en gastechazos que flipas. Sí. Y que están bien gestionados, que ahí sigue Charrasca, que ha sido 25 aniversario ahora. Que no es moco de pavo, ¿eh? Mm. Son 25 añazos. No sé, desde Soraluce hasta Mutricu. En Guipúzcoa sí que hay bastante todavía. ¡Buah! Aquí también queda alguno, pero en Guipúzcoa sobre todo. Muy bien, además. Pero muy bien eso. Y yo he pasado por todos esos sitios y me han tratado de puta madre. Y se puede tocar en todas partes. Y esto está más vivo que nunca. Lo que pasa es que, como no se le da bombo, o se le da bombo a otras cosas desde los medios de comunicación, pues ya está. Es así. Ya. Bueno, hay de todo. No, sí, joder. Supongo que vosotros tampoco. Hablamos del mainstream, sin más. Eso es. Porque luego los pequeños festivales, los pequeños digo, ¿eh? Sí, no sí. Digo los que los hay, y bien guapos también, a mí es algo que me sigue motivando mogollón, ¿sabes? Pequeños, me refiero a festivales como el Valle Tobalina, que no sé si habéis estado en alguna ocasión o tal. No, ese hace más blues, ¿no? Algunos no, que... El Valle Tobalina, es rock and roll, se centra mucho en el rock and roll. Está el Tres Pa Rock también. Sí, vamos, pues eso, de esos festivales de pueblo que no, se juntan 1.000, 2.000, como es que mucho, no te hace falta más, tío. Eso es lo que yo creo que... lo que hay, y donde yo creo que bandas como vosotros también podríais entrar. Aparte de luego ya... ¿Quién nos escucha? Lo de estamos abiertos a contratar. Lo de tocar, pues sí, los garitos, tal, no sé qué. Luego cuando viene la época de fiestas populares y tal, que te llamen de alguna chosna o que te llamen de algunas fiestas de tal. Vosotros ahí en Basauri, en los barrios, porque hay más de un barrio que hace fiestas, ¿no? En Basauri, tocamos, ¿no? En uno. Sí. Tocamos a la de donde vive este, en la calle San Fausto, bajo el todo, Videvieta le llaman ahora. Que... Las Barreras. Sí, joder, que lo lleva en el mítico pibe de Basauri. Y a los mandos estaba el chino de Crimen y Castigo, que está bien colega nuestro. Ahora toda estamos vida, con, ¿no?, la Asociación de Músicos de Basauri también, ojito, ¿eh? Sí, es verdad, ¿no? Si estuvieron otra aquí, guay, pero bueno, Crimen y Castigo estuvieron aquí. Luego nos pasas, claro, unos contactos donde mandar unos discos también y ya está. Joder, pues que. No, pues estamos eso, abiertos a contratación. Eso, sin manager. Es que todo es muy así. No tenemos pega. Hacemos los cacharros, los metemos en la furgoneta y. Y bueno, pues venga, escuchamos si os parece una más. Ella solo quiere bailar. Hacemos ya unas últimas palabrillas, tampoco porque... No sé, sí, sí, que tengo que ir a comer también. No, sí. ¡Qué suerte! Otros tenemos otros planes más... Ya te digo. Bueno, planes. ¿Cuál escuchamos? Ella solo quiere bailar, la última. Eso, la de la famosa... Sí, porque al final tocamos en San Mamés. A la gente parece que le gusta. Es una canción para divertirse. Es verdad. Es un rock and roll típico. Y ella solo quiere bailar. Ella se levanta muy pronto a la mañana, viene a mi cama y me quiere despertar. Sube la persiana, me tira de la almohada y yo no puedo disimular. Está desatada, es fin de semana, no le importa nada y solo quiere bailar. Hoy es un día especial. Me junto con mis amigos, se ríen conmigo cuando les cuento que ya no. Solo quiere bailar. guapa. Hoy es un día especial, está desatada, es fin de semana, no le importa nada, solo quiere bailar y no va a parar. Y solo quiere bailar, y solo quiere bailar, descalza y despeinada, saltando sobre mi cama. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis algo a la vista ahora? ¿Algún concierto así que no, podamos? No, no, no, no, no, no. Para empezar el año y tal. No, no, ya nos gustaría, ¿verdad? No tenemos nada. Además, bueno, por eso hemos. Seguimos haciendo cosillas. Sí, sí, sí. Y... que vamos, que en cualquier momento puede surgir. Eso es, eso es que luego cae como muy rápido. Pues decíamos que a veces no, tampoco queremos adelantar cosas porque de repente te comprometes a dos y como se suma algo, de repente, hostia. Y claro, tenemos que trabajar también. Esto debe vivir. ¿Y tenéis pensado a lo largo de este año poder volver a grabar? Sí. Y hacer igual ya algo más. A ver, no sé si la idea era hacerlo para febrero, pero bueno, siempre pasan estas cosas, ¿eh? Que sí, Borja. Sí, pero durante este año va a caer. Va a caer. Este año va a caer. El año largo, ¿eh? Si no, largo. Aunque luego miras para atrás y dices, joder, qué rápido ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el 24, ¿no? Pasa muy rápido todo, tío. Sí, sí, sí. Pero es eso, este año caerá disco largo y... A ver, si y, no nos da tiempo a grabarlo, será porque estaremos tocando mucho. También señal buena. Y luego, que hay que decirlo, hace falta dinero, ¿eh? Hombre, claro. Claro, claro, no, no. Y cuanto mejor son las cosas, más dinero. Entonces, al final, necesitamos... ¿Tenéis ahí una caja de resistencia? Sí, bueno, de todo lo que se ha conseguido. Sí tenemos algo de pasta, pero no te llega ni una cuarta parte de lo que necesitas. Al final, grabar un buen disco, entre una cosa y otra, yo creo que te vas a gastar 3.000 euros. Porque los técnicos tienen que cobrar también y los estudios cada vez valen más caros. Por supuesto. Y otra cosa es que vosotros pudierais hacerlo más autogestionado tal, pero igual tampoco tenéis los medios para que tenga la calidad suficiente que igual... Es que es lo que se trata. Hay otra teoría, es que se hagan estudios. Y nuestra teoría también siempre ha sido que tú tienes que aportar y que... Parece una chorreada, pero hoy en día si no sales con fuerza, parece que la gente te considera menos banda si tu grabación no es de más calidad. De verdad, ¿eh? Pero bueno, se intentará hacer, se quiere hacer y pues estamos componiendo. Cuando tengamos las canciones, de hecho hay una cosa que hacemos que a mí me gusta mogollón y es las canciones las probamos siempre en directo. No están guardadas y solo salen por el disco. Si algún día pasa eso será porque nos va tremendamente bien, ¿sabes? Pero claro, nosotros tenemos las canciones ya y ya las estamos incluyendo dentro del repertorio para rodar, porque muchas veces aprendes muchas cosas y antes de incluso de grabarlas poder hacer cambios. Pero igual dices de repente un día, joder, me he dado cuenta en directo que a la gente le mola esto o no. Y mola que las canciones sean volubles, manejables, estirables, que y que queden como nosotros queremos. Bueno, pues ya iremos viendo. Yepa. Sí, sí, sí, sí. Seguro que sí. Seguro que este año está aquí. ¿Grabaríais de nuevo en plan tocando los tres a la vez? Solo vamos a grabar los tres a la vez. Es algo que lo tenemos claro. Luego las voces van aparte, ¿no? Sí, sí, luego va aparte de voces y los overdubs. Bueno, a ver, yo la otra vez que grabé, la voz también la grabé a la vez. piden que es una guía. Es que yo no sé fingir. Es decir, luego se y, luego, y me decía, joder, es que se te está colando la voz tuya por los aéreos de la batería. Digo, ya, pero es que yo no sé ponerme aquí y hacer. No sé, no puedo, no puedo. Entonces, como. Nos pusimos a tocar como nos yo cantaba, y claro, canté todas 20 veces. Es decir. No salían las risas, pues yo qué sé. Porque... Y Íñigo me acuerdo de decir todo, joder, es que macho, es que todo el gato estás cantando. Y digo, es que te canto todo el gato, es que si no, yo no sé hacerlo. Y eso se grabamos en directo, tocamos todo un montón de veces, y luego se eligió lo mejor. Se tocaron. Los overdubs que hicieron falta, rítmicas o. Cuatro solo, veces, solo que, claro. Pues este solo está mal, vamos a hacer otra vez, o. Pero la esencia de que igual en la primera grabación sí se nota, y la gente lo notará, que no somos tan buenos tocando, pero también se trataba de eso, de empezar a, aunque la primera grabación no sea perfecta porque no somos los putos amos tocando juntos en un estudio, bueno, pues la segunda será mejor, seguramente, y ya la tercera es hasta que un día sonará de puta madre. Es decir, si vamos desde el principio a decir, no, venga, Creator nos dijo, si queréis yo cojo y lo pongo a tiempo, está bien, pero lo puedo dejar perfecto. Y dijimos, no. Donde esté lo más real está. Posible. Sí, pues, ¿no? Y luego también, porque tú puedes aprender de eso. Es algo que sabemos todos. Al final ya irás aprendiendo de ahí. Y sí que suena a grupo, sí que se. Y queríamos que tuviese algo, y se me da que muchos cachos tú lo escuchas y dices, joder, tiene rollo, ¿sabes? Tiene rollo. Y tenéis pensado, igual, yo que sé, poneros en manos de alguien, de algún productor o de. Bueno, productor. No le decimos a o alguien que te pueda realmente. Como dar. Creator nos hizo la grabación y la idea que nos cobró muy poco y de puta madre no sé qué, le dijimos que vamos a grabar con él. Entonces, está más, es que está aquí mismo en Irala. Somos de Basauri, nos pilla todo muy bien y le dijimos que lo íbamos a hacer con él. Digo, porque bueno, al final. Hay sitios para elegir también, ¿eh? Sí, bueno, sí, y tendréis referencias, y uno se habrá hablado de este, y el otro del otro, y el otro de no sé qué. Sí, joder. O bueno, ya si queréis ir a algo seguro que tal, pues. Fuimos donde Íñigo porque queríamos grabar juntos, sabíamos que tenía estudio grande y también le conocíamos personalmente. Surgió luego lo de Carlos, y ya cuando hablamos con él, todo el rollo, y él, dijimos, ¿qué hacemos contigo? Es, ya digo que le conoce toda la vida a Pumuki porque tocaban juntos incluso ahí en la Edad Media, cuando eran jóvenes los dos. El recimiento. Me estaba acordando ahora al hilo de esto de grabar en directo y tal, que le gusta, eso le gusta mucho hacer a Martín, al de Cápsula, en los estudios suyos. En los estudios suyos, sí. Que la peña grabe. Es que es lo suyo. Entiendo que muchos grupos. A ver, la mayor decepción, y tú la sabes, es tener un disco de puta madre de un grupo. Que te guste mogollón. Y que luego. Llegar al directo y decir, hostia, eso se entrena, tío. Eso se entrena, y nosotros entrenamos en el local todos los putos días con, aquí no vamos bien de tempo, no sé qué, no nos ponemos claqueta, no está grabado con una claqueta este disco tampoco. La poníamos al principio, escuchábamos un poco dónde iban los tiros, sí, y probábamos. Para el arranque, y luego tienen fluctuaciones. Ya está, es decir, incluso. ¿Pueden quedar naturales o no? Eso ya. Sí, y Íñigo nos decía, incluso, coño, pues no va claqueta, pero yo veo la rejilla del este y os habéis movido un poco, pero va bien dentro del tempo. Al final es lo que tiene el group. El group no es que vayas exacto de tempo. Claro. Es que tenga esa cadencia, esa chula que. Y bueno, intentaremos grabar con Creator cuando tengamos dinero. Le habíamos dicho que en enero o febrero igual nos llama ahora. Va a tener que esperar. ¿Qué te digo? Bueno, el estudio lo tiene pagado. Tú, también. Eso te iba a decir. Bueno, tú grábanos y ya te pagaremos. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Digo yo que con lo que le quiera Pumuki, si vamos tal, pero bueno. Nuestros trapicheos no los vamos a callar. No, Pumuki que vende unas papeletas en el bar. Que vende unas papeletas en como el bar. Como hacían los Scorbuto. El próximo disco de Chicos de Barrio, venta aquí. Cuando no existía el crowdfunding ese, que le llamaron luego. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí, sí, eso. Bueno, les vamos a decir a la gente, cómpranos una camiseta o un disco y estás ayudándonos a grabar un disco. Eso, hombre, al final pues todo aporta. Y te llevas algo, te llevas una camisetica y un algo. Pues nada. Tenemos gorras. Bien chulas. Pues chicos. De barrio. De maravilla. Ya hemos estado aquí un ratito hablando de todo eso y más. Y a ver si antes de que acabe. Bueno, será complicado, pero bueno, igual, antes de que acabe el año, igual tenéis algo nuevo que presentar, ¿no? Seguramente. Yo creo que sí. Así que ya bueno, vamos antes a. Antes de que acabe el año tiene que estar. Ya iremos. Sí, hablando. Por el rollo de ese de salir. De que dices, joder, saca algo para la gente. Aunque estemos empezando a tocar, yo creo que aunque nos vaya bien. Para verano deberíamos de sino parar y decir, Venga. Parar, que pues, nada, pues eso, que tengáis un año guay, con muchos vuelos, a ver si por fin os puedo volver a ver, que es que bueno, yo creo que al final solo os he visto. ¿Habrá? ¿Una vez o dos? Habrá. No, estuviste en Astra Budúa. En Astra Budúa, en los bares, sí, que sí. Estuvimos comiendo pollo, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Pollo de comer, Yo fui a comer. Sí, sí. Y luego estuviste en el festival de... Estamos comprando periodistas. Ah, vale, sí. Comprando, joder, periodistas. Bueno, por cierto. Yo me acuerdo, de esos dos me acuerdo yo. Sí. El festival de... Es verdad que además de Tracuno. Hice unas fotillos y un pequeño tal. Que por cierto, menudo garito más guapo, qué el guapo, Mercatu, el Mercatu Zarra de... Sí, qué guapo. De hecho, ojalá sí hagan también, que se empiecen a hacer ahí cosas, porque me parece un espacio... A ver, Track 1 tiene el rollo de poder hacer, creo que era los jueves. Eso los jueves es. De 8 a 10. Pues hacen las presentaciones. Nos plantearon, para presentar esto, hacerlo, pero dijimos que joder, que un jueves nos pillaba currando, qué mal, tal. Y lo tienen ahí, tío. Y si andamos mirando, porque yo creo que todavía se podría hacer un buen bolo. Y buen equipo, buen rollo, el sitio es guapo, de hecho tú. Tiene su parte al lado para el merchandising, todo. Me pareció una maravilla el sitio. Sí. Incluso para hacer cosas ya un poquito más gorditas. Hace poco han tocado, ¿quién han sido? Tres grupos, Ratzinger, no sé qué, no sé cuántos, y sois ahí un bolazo de puta madre, ¿eh? Sí. Bueno, pues a ver, que sigan espacios así es lo que hacen falta. Claro que sí, tenía que haber uno en cada pueblo, ¿verdad? Sí. Pues nada. Chicos, es que ricasco, un saludo también al baterista. ¿El Pumuki es? Al Pumuki, ¿eh? Y nos vamos a despedir con la que nos falta, que es la de... Esclavos del siglo XXI. La de Gatillazo. Hostia, nos dijo Creator que había grabado ese disco, creo. Lo mismo. Ah, vale, es verdad, que tenía el mismo título. ¿Te has dado cuenta que el título tal? Le dije, mira, tío, título, ¿cuántas frases eran la misma? Hombre, claro. Le dije, de todas maneras, no he escuchado, Gatillazo. Si me dices que es algo que he escuchado y sale, lo quito. Pero si es algo que no... Ah, pues yo que sé. No lo habías oído. Pues además realmente creo que es un tema bastante chulo de Gatillazo. Sí, lo estuvimos escuchando y mola. Bueno, Gatillazo mola siempre. Pero que yo que sé, que claro, es casualidad, vamos. Que son frases hechas, claro. Pero hay que entender también hechas. Que es la misma reflexión. Es que al final es real que somos esclavos del siglo XXI. Son frases hechas y ya está. Parece que has llegado a una modernidad, ¿no? Tú lo sabes. A mí sí me molan, pero la verdad que el título no lo hago. Es que me compra un BMW, tú lo que eres es un esclavo. Con un BMW, pero un esclavo. Igual. Es lo mismo. Pues con eso acabamos. Igor, Borja, es que ricasco y adelante, ver, ¿vale? Chicos, tí, de barrio, chico, venga, todo, leña. Un abrazo. Hasta la semana que viene, que digo yo que andaré por aquí. Empezar de